no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. ¡Qué chorro más largo ese café! Bueno, atención, porque tú puedes escribirnos a nuestro servicio de WhatsApp, no solamente participar en el tema del día, sino también otros temas, ¿no? Por ejemplo, vámonos con clasificado, ¿le parece, señor? Si buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Y atención, porque si sí hay trabajo, especialmente las chicas, Entonces, un saludo para nuestra gerente comercial Jackie, que anda por las calles de Vitoria. Y dice la atención: se busca interna para el cuidado de dos menores. Imprescindible saber conducir. Posibilidad de regularización en la documentación. 629-64-3041. 629-64-3041. Te repito, 629-64-3041. Y se busca interna para el cuidado de dos menores. Eso sí, requisito sine qua non, mi estimado Nicky, saber conducir. Saber conducir es clave, que sepa conducir la chica que va a cuidar los muchachitos, los nenes. Entonces, ahí está. Trabajo si hay, y te lo contamos en el café de la mañana. 10 de la mañana, 12 minutos. Tema diferente, mi estimado Nicky. Profe, vea, le iba a hablar. ¿Qué pasó? Le iba a hablar. No sé, profe, espérese. Ay, Dios, estos muchachos de ahora no pueden estar quietos. Se quedan más quieto 20 micos para una foto. No, pero dígame, ahí. Ahí ya mejor. ¿Mejoró? Sí, sí. Parece que estuviera en el centro de Valencia, pero no importa. No, pero es que me toca volverme especialista en tecnologías de la información. Ya. Ha sido un curso brutal. Vea, profe. Recientemente hay un video que se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado pues toda clase de opiniones, porque hay un pastor que utiliza la letra de la canción de Me Porto Bonito de Bad Bunny durante una reunión en la iglesia. El video ya tiene 8 millones de reproducciones y Bad Bunny pues es uno de los cantantes más controvertidos y populares en la actualidad, con canciones que encabezan las listas de música global. A algunos usuarios les ha parecido gracioso el video, la mayoría lo consideró una falta de respeto, y algunos comentarios expresaron que abandonarían la iglesia si presenciaran algo similar, argumentando que esta acción era irrespetuosa hacia Dios y el altar. Otro usuario defendió al pastor, asegurando que estuvo presente en el concierto y que el pastor Dani, como lo identifican, no tuvo mala intención. Según este usuario, el pastor pretendía burlarse de la música de Bad Bunny y no glorificarla ni honrarla. Y el video pues ha generado debate en redes sociales sobre el respeto de los espacios religiosos y la forma que se utiliza el contenido popular en contextos religiosos. Yo no lo he visto. ¿Usted qué opina? No, pues muy, muy rudo, profe. Es que hay pastores que son creativos, profe. Gente creativa en la vida. ¿Pero vale la pena o no? Yo creo que hay ejercicios de estos que a veces no salen bien, profe. Hay gente que, digamos, que está acostumbrada pues a sus canciones de su iglesia, de sus cantos tradicionales. Y bueno, y cuando llegue alguien a imponer cosas así, pues puede ser un poco fuerte, chocante con la gente tradicional. Bueno, de todas maneras, pues no, realmente tendría que verlo, la verdad no lo he visto. Pero bueno, pues yo me imagino que el pastor quiso mofarse un poquito de todo esto. Pues es una canción de Bad Bunny que puede producir mofa, emoción. ¿En qué te puede emocionar? Es mofa, está bien. Creativo, gente, profe. Bueno. Deme otro tema. 10 de la mañana, 15 minutos. Bueno, el tema del día me dice por acá Carlitos, me dice: hola, ¿qué tal, Freddy? Un saludo para Nicky y para la gente de la mesa de trabajo. Muchas gracias, Carlitos. Dice aquí: el otro día le permití a un amigo que había llegado de Colombia quedarse algunos días en mi piso, pero me tocó decirle que la dueña se había enterado y que me iba a quitar el contrato si no se marchaba, porque ya llevaba 3 meses y el hombre de aquello nada. Ay, no, muy duro así, profe. Venga, yo leo aquí uno que me ha llegado aquí recientemente. Dice Héctor, dice: el huésped más indeseado fue mi suegra. Llegó a quedarse por 2 semanas y hasta el día de hoy lleva 12 años conviviendo con nosotros. Y parece que va para largo porque está más amañada que William Vinasco Che cuando narraba con caché. Muy duro, profe. María, 10 de la mañana, 16 minutos. 10 de la mañana, 16 minutos. Dígame. Angarita dice: mi gato Pelufo, lo dejé entrar porque estaba lloviendo mucho y me dio pesar que se mojara. Lleva 2 años esperando que escape. Creo que ya no se va a ir. Oiga, ¿y le puso Pelufo? Sí. ¿Cómo es que llama su perro, Ralph? Blue. Ah, Blue. El Blue es un personaje, profe. Pues nada, ahí está los temas del día, 10 de la mañana, 17 minutos. ¿Qué estás haciendo? Cuéntamelo. Por acá saludamos nuevamente a Miguel, el pequeño Miguel. Llega primero la sombra que él. ¿Qué te imaginas? No, hombre, gran persona, ¿eh? Como todos mis amigos dominicanos, gran persona. A propósito, un saludo para New York Production, para La Leyenda, para Víctor, para todos los muchachos de la República Dominicana que siempre están ahí. Oiga, pídame ahí 2000 de mazamorra, por favor. 10-18, se viene desde Venezuela, mire, aquí está, escúchelo. Tres, dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Quedo vacío en cada entrega tuya. Siempre te frenas en nuestro sexo abierto. Que no liberas tus ansias ni eliminas el pudor. Desperdicio el deseo con tu pecado muerto. No quieres luces, te hago el amor a oscuras. Quiero tenerte y que siempre pidas más de mí, más de mí, más de mí. Que me arrastres a tu alcoba y con furia de villana, más sin porte de señora, me hagas el amor. Quiero sentirte sin tabú, que tus manos arañen mi espalda y tus labios sonrojen mi cuello al besar. Con tu vientre sacudas mis ansias por llegar. Quiero sentirte sin tabú, tener sexo solo por instinto, liberando así hoy nuestro adentro animal, desechando patrones de amor. El café sabe mejor, pruébalo. El amor a oscuras. Quiero tenerte y que siempre salsa es lo que hay. Más de mí, más de mí. Que me arrastres a tu alcoba y con furia de villana, más sin corte de señora, me hagas el amor. Quiero sentirte

como quiero. No duermo esperando por ti. Entra, mujer, a buscar tu querer. Llega. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Diez de la mañana con 37 minutos, desde la mañana 37 minutos. Tema, mi estimado Nicky, tema. Tema, pues, ¿del día o de conversación? Lo que quiera, hoy estoy botado. Profe, vea, una mujer venezolana se ha vuelto viral en TikTok por sus inusuales respuestas sobre las expectativas, sobre lo que espera de un hombre para salir con ella. Esto sucedió en una dinámica en un centro comercial en Perú. Un influencer le preguntó cuánto debería ganar un hombre para poder ser su pareja, a lo que ella respondió que entre 8 y 10 mil soles. Eso es más o menos como $2,200, profe. Sin embargo, dice que lo que más llamó la atención fue su respuesta de que merece lo mejor porque es bonita y las venezolanas son las más guapas. Dice que el video, pues, ha generado críticas y reproches por parte de los usuarios, quienes resaltan que la belleza no debería ser el factor más importante y que el apoyo mutuo es fundamental en una relación. Dice que la grabación ha acumulado más de 700 mil reproducciones y ha generado gran debate en redes sociales, profe. Menos mal, yo no veo nada de eso porque estoy perdiendo tiempo yo ahí. Usted que se deja influenciar de los influencers, yo... A ver, ya, ¿sabe una cosa? Yo, obviamente, cada uno opina lo que le ven en gana. Sí, por supuesto. Claro, pero yo sí es un tema interesante, lo veo, si no, no. Ahora, si en las redes, fake news es lo único que hay, noticias falsas. Entonces, cuando es noticia, no, ni siquiera paso por ahí porque sé que la mayoría es gente, pseudo periodistas que nunca han pasado por una facultad de comunicación y no saben de la responsabilidad que se debe tener cuando se emite una información. Entonces, yo paso de eso. Yo solamente cuando veo que es de humor, me quedo. De resto, no, que hagan entrevistas. Que venga, yo le doy $1,000 y usted me da un beso, que le compro la tanguita que vale no sé cuánto. Mano, y todos hacen lo mismo. Todos hacen lo mismo, chorrada. Yo no le pierdo tiempo. Oiga, yo prefiero hasta repetirme un libro. ¿Sabe qué me estaba repitiendo en estos días? Que estaba leyendo, profe. 20.000 leguas de viaje submarino. Del viaje submarino, claro. Sí, de Julio Verne. ¿Sabe por qué? Porque Julio resulta Verne. Que me puse por la tele a ver. Por la tele no, pues vi por los canales estos privados. Películas de ese estilo. Islas Perdidas, Tesoros Perdidos, tal. Y entonces me puse a leer el libro y te das cuenta que esta gente era una avanzada en todo lo que visionaban, se ha ido dando. No porque ellos hayan sido, porque ese haya sido su fin. Simplemente que uno ve que lo que algún día soñó alguien, algo que soñó alguien, pues la vida lo va haciendo real. Entonces, por eso lo veo, pero sin más. Yo es que no le digo paso. Ahora, por ejemplo, cuando hay titulares importantes como el chico ese argentino que le pasé el otro día, que entrevista a la mina, que no sabía dónde estaba parada, pero era simplemente todo por protestar, ¿no? Entonces, eso yo lo veo. Pero de resto, no, hermanito. Yo no le pierdo tiempo a eso, no, no, no. Hay cosas más importantes en la vida. Profe, hablando de viajes a lo inhóspito, a lo desconocido, pues a raíz de la tragedia de la semana anterior, pasada, el Titán, Netflix anunció que incluirá la película Titanic de James Cameron en su catálogo a partir del 1 de julio. Dice que estará disponible para mercados de Estados Unidos y Canadá. Dice que coincide la tragedia con la llegada, pues, de la película, que pues los restos que se dirigía, pues, el submarino que se dirigía el Titán a ver los restos del Titanic, pero que es una simple coincidencia. Dice que esto, pues, ha generado críticas en redes sociales, acusando a Netflix de oportunismo. ¿Y eso a quién le importa? Las redes sociales que se vayan al carajo, no sirve para nada, hermano. Mire, yo, mire, hay una cosa, por ejemplo, yo respeto, repito, todo el mundo tiene derecho. Ayer estaba hablando con alguien, alguien en Canarias. Primero empezó la charla en Madrid, hablé con un empresario que, entre otras cosas, vamos a tenerlo aquí, porque es un visionario a nivel de negocios. Y hablé con alguien en Canarias, ¿no? Y me dice que, por ejemplo, que cuando él va a vender publicidad, le preguntan que cuántos views tiene y que cuántos no sé qué tal. Y le digo yo, bueno... ¿Cuántos seguidores y cuántos views? Sí, exacto, sí. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y de qué le sirve a un negocio, por ejemplo, que se llame Zapatería Caliche, que está ubicada ahí en Valencia, Zapatería Caliche, que tenga 300.000, 500.000 seguidores por todo el mundo, cuando realmente don Pedro, el de enseguida, es el que lleva a regalar los zapatos? ¿Qué es eso? Bueno, eso, a ver, porque... mire, para mí, esto de las redes sociales y todo esto, eso hace que la gente que tenga dinero y que tenga empresas se hagan más ricos y los bobos se hagan más pobres. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Sí, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, Freddy Cortés, y lo he hecho, por ejemplo, que en Madrid se presentaban los hermanos Lebrón, que estuvieron por acá. ¿Qué le di? ¿Me gusta? No significa que yo voy a ir porque estaba en Cali. Y me puse a mirar quién era esto, me gusta, y me encontré como unos 300 amigos que no viven en Madrid. Sí, porque me fui chequeándolos, pa. Entonces, si yo tengo una empresa local, ¿sí? ¿De qué carajo me sirve montar en las redes sociales todo el monte que Instagram, que lo uno, que lo otro, que tal? Cuando realmente el que le duele la muela enseguida es el que va a ir. A ese, o sea, lo que yo, mi crítica es constructiva y con cariño. Es decirle al señor empresario, no renuncie a su población local, porque al final esa es la que consume. La de afuera, usted imagina el señor Hakairo Machura, de Pada de Japón, que le dio me gusta, va a venir a un concierto de Lisandro Mesa. ¿No? No, entonces, pues. Pero es diferente si Shakira manda una canción, ¿sí?, por el mundo, la riegan, porque Shakira recibe por cada view, por cada me gusta, por cada reproducción, recibe dinero. Entonces, a Shakira como empresa sí le sirve. Pero usted que tiene un negocito aquí, que ha hecho un esfuerzo, ha reunido el dinero de su mamá, de su esposa, el suyo, para montar un bar, ¿sí?, local, en la ciudad que usted, de la que sea, para que no piense pues que es aquí nomás. ¿Y quién va? El señor de la esquina que se toma la copita. Va a comer el que escucha por la radio, pues que mira que hoy el menú es a 15 euros, a 8 euros. O sea, el consumo local no puede ser, porque es que están cometiendo el error, digo yo, ¿no? Digo yo, El error, no, pero ¿cómo? Sí. Venga, le digo, porque tengo un conocido que un día fui a ofrecerle publicidad y me dijo, no, es que ya la monté en el Facebook. Vale, perfecto, va, listo. Fui el sábado a la fiesta que yo hacía y habían cuatro gatos. Bueno, pues que por eso, por montarla en el Facebook. No, por no, eso, pero a ver, si yo digo, a ver, en el Facebook, a ver, si en el Facebook, que es lo más común, no tienes el impacto, ¿te imaginas cuando, por ejemplo, todos los artistas lo sacan en Instagram? ¿Qué carajo hace tu negocio en el Instagram cuando realmente lo que tú vendes, tu producto de tu consumo local, es eso? Es eso. Sí, pero tener presencia digital también es importante. Ah, no, perdón, pero escuche bien lo que yo le estoy diciendo. El error es reemplazar. No estoy diciendo que no sean compatibles, son compatibles. Pero por supuesto que son compatibles. Solo a lo digital. Es que ese es el error que están cometiendo. Dejan de vender, dejan de vender una Coca-Cola y quitan la publicidad. ¿Y con qué se quedan? No, que en el Facebook. En el Facebook, en el Instagram. Imagínense, usted anunciando que tiene pinchipote a dos euros por el Twitter. ¿Eso a quién le importa? No, profe, no. Entonces, eso no. Esas grandes plataformas, Nicky, que lo entienda, señores empresarios. Ahora, si usted tiene si usted cree que su negocio es tan grande, pues apúntese, ¿sí? Pero cuando yo voy a su local y lo veo vacío, yo digo, ¿y dónde están las 400,000 seguidores que tiene? No viene a tomarse un café. Entonces, son complementarios, pero no podés olvidar y dejar de pautar en la radio, en la prensa local, que al final son los que te van a poner, los que van a consumir. Claro que realmente son los masivos que están ahí en el día a día. Profe, vea, yo le voy a poner el ejemplo ahorita que estuvimos de partido de fútbol de la Selección Colombia aquí en Valencia. Hace 8 o 15 días que fue la aventura, profe. Sí, el partido de Colombia... Irak. Pues, profe, vea, me contó Henry, uno de los duros allí, de los que atiende la gente, de los camareros fuertes allí, en mi gente, Colombian Food, que al otro día, o sea, el día sábado, el partido fue viernes, me contó que media Selección Colombia estuvo almorzando allí en mi gente Colombian Food, porque yo fui a comer el día domingo. Me dijo, ve, aquí estuvieron, estuvo Cuadrado y estuvo media selección aquí. Pero no es porque Cuadrado sepa del restaurante, porque seguro lo buscó en internet y dijo, bueno, comida colombiana, mi gente Colombian Food. Entonces, digamos que ahí es donde le defiendo yo de que la presencia digital sí que es importante. ¿Cuántos partidos juega la Selección Colombia en Valencia? No, jugó uno, profe. Ah, bueno, entonces, es lo que yo digo. Usted o usted, ve, con un día que venda, va a suplir el resto del año, enhorabuena. Pero es que aquí la energía sube. Acuérdese aquí que dependiendo la hora le cobran los vatios, ¿no? Según dicen ahora, todo ha subido por la guerra de Ucrania. Todo ha subido, pues entonces, viejo, entonces no, o sea, te digo, a las grandes empresas, a los grandes emporios, a los grandes artistas les sirven las redes sociales. ¿Por qué? Porque si a Víctor Manuel lo escuchan en Colombia, en Argentina, en Finlandia, vale, pero el Chuzo de Don Rafa, ¿quién va a ir de Finlandia a tomarse un café en el Chuzo de Don Rafa? Nadie. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es, no te metas mentiras, ni te dejes meter mentiras, ¿no? Porque claro, cada uno tiene argumento para vender. Cada uno tiene... Claro. Entonces, pero es que a mí me pasó cuando teníamos el programa deportivo con Pedro Pablo Tolosa. Un día Tolosa me dice, bueno, es que tenemos no sé cuántas vistas diarias. Le dije yo, ajá, ¿y cuántos clientes tenemos? Los mismos tres gatos de siempre. Entonces... Tío, hay que entender y no decirle no, porque sería mentiroso que yo... Por ejemplo, usted me hizo a mí el día de que cojamos el mismo partido, Colombia-Irak. Irak. Usted sí. Me hizo un pequeño cartel y le metió sí. La publicidad. Eso lo pusimos, ¿con qué objetivo? A mí no me iban a comprar publicidad de eso, pero sí, me gustaba, mi idea era que llegara a Latinoamérica una transmisión hecha desde España para Latinoamérica. ¿Qué es lo que hemos hecho? Como hicimos con el partido de Colombia frente... El otro de Alemania. Alemania. Exacto. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero significar es que no podemos desechar lo que tenemos en casa pensando en que nuestro negocio... hombre, claro, todo mundo quiere que su negocio crezca. Pero si usted tiene un café, si usted tiene un bar, créame que tiene que fortalecer lo que está alrededor. De ahí para allá, los que van a ganar no, sí. Son las grandes empresas, Nicky. Son las grandes empresas los que van a ganar. Por supuesto, pero sí que la presencia digital es importante, pero no es... Fundamental. No puede ser la principal. Me entendiste el mensaje. No, lo entiendo, profe. No, por eso. No puede ser el principal medio. No, y lo peor, lo peor, hay unos que creen que es el único. Ah, no, pues que eso me he encontrado personajes, profe. Bueno. Cosa seria. Bueno. No, yo ya estoy en Google Maps, yo ya estoy en Google. Ajá. No, uh-huh. No necesito tu vale. Publicidad de radio. Vale, está bien. Todo real. 10 de la mañana, 52 minutos. Totalmente, profe. Venga, allá venimos profe, con venga. Más. Dígame rápido, porque vamos muy largo esta salida. Romero Wilson, antes de que vamos al corte, dice: mi mamá lleva un montón de años conmigo y nada que se va. Lo peor es que la casa es de ella. ¿Y cómo así que descarada Wilson? Pues que vaya a él. Este es el propio, Este es el propio. Es el propio. Están echando a la mamá propio. De su casa. No. Romero Wilson, profe. Ay, Dios mío, de todo y nadie, señor. Sí, señor. ¿Cuál es ese huésped que ha permanecido en tu casa, pues? El más descarado, el que has tenido en tu casa. ¿Cuánto tiempo se ha quedado? Ay, María. ¿Qué ha pasado con él? Tema del día, 10 de la mañana, 53 minutos. Este es el café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Sí, es que son no. El café sabe mejor. Pruébalo. En serio. Salsa, es lo que hay. Todo ya pasó. Se terminó. Nadie me creyó. Lamento, este es mi lamento.